Nuria Maldonado, secretaria de prensa de FADIUM, gremio base de CONADO Histórica. Hay una concentración hoy en DAMSU, aquí en Mendoza, pero esto es en el marco de jornadas nacionales de medidas de acción directa, en tanto la demanda de sueldos. ¿Qué sabes de otros sitios, de otras ciudades de la Argentina con respecto a esta situación? Hola, buenos días. Bueno, en Buenos Aires se realiza una marcha, también en ciudades como Córdoba y Rosario, y cada universidad en todo el país ha organizado sus propias acciones de visibilización, como concentraciones en lugares públicos, concentraciones en plazas, en los playones de entrada a las universidades, con antorchas. Esto se da, bueno, en el marco del paro convocado para hoy 26, mañana 27. La situación de Mendoza es particularmente diferente, si se quiere, al resto del país, porque la Universidad Nacional de Cuyo es la única universidad que realiza descuentos por los días de paro. Entonces nosotros, nuestro salario, que ya ha sufrido una caída del 35% en lo que va del año, sufre aún más con estos descuentos por los días de paro, por lo cual se afecta realmente el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad. Bueno, sumado esto, los descuentos que realiza DAMSU por una nueva ordenanza, por la cual se ha aumentado el descuento hacia el Departamento de Asistencial y Médico Universitario, porque no es una obra social. Entonces nuestro salario se ve realmente golpeado por este doble descuento que nos realiza la universidad. Bueno, acá hay varias sublecturas, si se quiere, ¿no? Estos descuentos de todo tipo, descuentos por día de paro, el descuento que están haciendo con este sobredescuento sin consulta del DAMSU, suena como a maniobra política de la rectora Esther Sánchez. No sé qué opinás vos de esto. Y la rectora está muy alineada con la línea del gobierno de Milei, ¿sí? Entonces, bueno, ella hasta hace poco sostenía que las políticas que se aplicaban a nivel nacional podían hacer viable la universidad pública en este contexto. Se está viendo que no, porque hoy el DAMSU está con una deuda muy grande, está desfinanciado, y recargan ese negativo, digamos, en los trabajadores y las trabajadoras. Por eso han aumentado el descuento que realizan. Nosotros planteamos desde nuestro sindicato la posibilidad de que, bueno, que ese rojo que tiene el DAMSU lo cubra desde la universidad, que es la patronal. La patronal no ha aumentado los aportes patronales respecto al DAMSU, y sí ha aumentado los descuentos que le hace a los trabajadores, y pagan más quienes menos cobran, o sea, las dedicaciones simple y semi, así también como los que tienen menos horas en los colegios secundarios, son quienes están pagando hasta un 24% de su salario a la obra social. Bueno, de hecho, en los colegios universitarios sé que hay una migración de trabajadores de la docencia hacia otros lados, dejando muchas horas libres. Esto, digo, me lo han comentado. Yo acá lo quiero preguntar si vos sabés al respecto. Mira, no tengo cifras oficiales, pero sí, o sea, el boca en boca de nuestros colegas, sí, se están yendo porque no les conviene. O sea, no les conviene por 3 horas trabajar en la universidad. No es que uno quiera trabajar solo 3 horas en la universidad, sino que hay veces que los paquetes de hora, uno empieza por 3, después con suerte puede tomar otro curso y se le suma 6. Entonces esos docentes están cobrando 0 pesos, porque el descuento del DAMSU les consume todo el sueldo. Y sí, se están renunciando, lamentablemente. Muchos de ellos están yendo a buscar horas en la provincia, a pesar también de que los docentes provinciales están muy mal pagos, pero comparados con nosotros, están cobrando un poco mejor. Bueno, siendo que el año pasado no era así, fíjate, yo me acuerdo el anteaño pasado que era al revés, la migración era al revés, en fin. Lo último, la última pregunta, con esto te libero porque sé que tienen mucho trabajo en tanto esta acción, y es una, te pido una reflexión. Nombraste a Milei, nombraste a Esther Sánchez, pero, sí, me toco el lado del corazón. Pero hay otra cosa, que Esther Sánchez también responde a otro actor político que tiene mucha injerencia, más allá de que no la debería tener. en la Universidad Nacional de Cuyo, y estoy hablando del gobernador, el politólogo recibido en esta misma universidad, el señor Cornejo. Que bueno, y acá te abro el micrófono y la reflexión que quieras. Bueno, sí, como vos decís, lamentablemente hay una alineación entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y el rectorado, ¿sí? Comparten, digamos, valores, fines, objetivos, y bueno, en el medio quedamos entrampados las y los docentes, que somos trabajadores, porque desde su mirada yo entiendo que ellos creen que el ajuste va por ahí, por los y las trabajadoras. Cornejo empezó a implementar el ítem aula hace ya varios años, y lo que ha hecho la rectora es copiar ese modelo de Cornejo y castigar a quienes hacen paro, principalmente en el nivel preuniversitario. Entonces, bueno, hay una alineación en cuanto a sus ideologías políticas. Bien. Muchísimas gracias y bueno, a disposición, como siempre. Muchas gracias a vos, muy amable.